El conejo de Chonita es un animal travieso. Se levanta muy temprano y se mira en el espejo. El conejo de Chonita es un animal travieso. Se levanta muy temprano y se mira en el espejo. Qué gordo y peludo está, por eso todos lo miran y se lo quieren comprar, no importa lo que ella pida. Qué gordo y peludo está, por eso todos lo miran y se lo quieren comprar, no importa lo que ella pida. Doña Chonita, tu conejito, yo te lo quiero comprar, no importa que esté negrito. Doña Chonita, tu conejito, yo te lo quiero comprar, no importa que esté negrito. ¡Vamos a! Chonita, préstame tu conejito para gozarlo. ¡Ah, sí! Preocupada, tapa bien su conejito, pero la gente malvada le grita cada ratito. Chonita muy preocupada, tapa bien su conejito, pero la gente malvada le grita cada ratito. Doña Chonita, tu conejito, yo te lo quiero comprar, no importa que esté negrito.